noche, cuando sale la luna, aparece el corta chorro, aparece el corta chorro. Corta mambo, corta chorro, a tu nenita le vamos a dar. Corta mambo.